Radio Sayacché 91.7. Resígnate a tu suerte, soy un caso perdido. Yo soy muy parrandero, no se me ha de quitar. Yo no tengo la culpa, pues me ha dicho Cupido. Borracho, no borracho, me has de querer igual. Resígnate a tu suerte, no te enojes conmigo. Me gustan las copitas, ¿pa' qué lo he de negar? Donde menos lo pienso, me encuentro un amigo. Me invita a una copa y la tengo que aceptar. Copitas chiquitas, copotas grandotas, me gusta el tequila, me encanta el mezcal. Copitas chiquitas, copotas grandotas, agarro parejo para que lo he de negar. ¿Y qué sirven las otras? Yo las pago. Son los reales esos chaparros. Yo siempre te prometo cuando salgo de casa, te juro mi vidita, no tardo en regresar. Encuentro una cantina, no sé lo que me pasa, olvido mi promesa y me vuelvo a emborrachar. Después cuando regreso, Dios mío, la que se arma, me dices tantas cosas, me quisieras matar. Yo solo te contesto con mucha, mucha calma, resígnate a tu suerte que al fin he de cambiar. Copitas chiquitas, copotas grandotas, me gusta el tequila, me encanta el mezcal. Copitas chiquitas, copotas grandotas, agarro parejo para que lo he de negar. Sayacché 91.7. Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino. Y mi baraja jugando. Si quieren saber, Radio Sayacché 91.7. Gavino Barrera no entendía razones andando en la borrachera. Cargaba pistola con 6 cargadores, le daba gusto a cualquiera. Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado. Calzones de manta, chamarra de cuero, traía fundiado el sombrero. Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba. Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba. Su rostro mal encachao, su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas. Gavino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera. Por eso en los pueblos donde se paseaba se la tenían sentenciada. Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada. 18 descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada. Gavino Barrera murió como mueren los hombres que son bragaos. Por una morena perdió como pierden los gallos en los tapaos. Radio Sayacché 91.7. No tienes tú la culpa, esto es lo que resulta cuando alguien se enamora, en este caso yo. Olvida la experiencia, perdona la insistencia de haber estado amando a un imposible amor. Ahora es que comprendo el mal que estaba haciendo. Yo nunca había tenido a nadie como tú. Si yo vivía tan solo y sin nadie en este mundo, y hasta este vagabundo, llegó tu juventud. Por eso es que te quise, por eso es que deshice mi vida rutinaria, tan llena de dolor. Yo pensaba ser tu amigo, pero al dormir contigo pasó algo más hermoso y más grande que el amor. Mi error fue haberte amado y estar siempre a tu lado. Yo te pido me perdones y escucha por favor, que de ese amor tan grande que yo nunca había vivido, yo no estoy arrepentido. Fue mi más bello error